Muy buenas noches, estamos en el universo extremo, en la 88.7 FM Extremos de Monte Grande, en un nuevo vuelo sónico a través del universo de la cultura rock, del universo de los sonidos. Así que estamos acá en plena noche, con un día muy, muy particular para mí, porque la verdad que me levanté con fiebre, mal, dolor por todas partes, pero bueno, como el show debe seguir, me fui recuperando de a poco y hoy hemos podido llegar acá, ¿sí? Que estamos con mi amigo Julián Francil, el dedos mágicos que está ahí en la consola, ahora en unos segunditos nos va a saludar. Y si les parece bien, vamos a empezar a arrancar bien power, como se dice. Vamos a arrancar con una gran banda de 1970, con un disco, creo que fue el quinto disco de la banda. Estamos hablando de Creedence Clearwater Revival, con el Cosmos Factory, aquel disco que largaran en 1970. Y vamos a arrancar con ese clásico, que se llamaba Rumble Tumble. Así que van los Creedence entonces. Ooh, arrancamos con todo en la Universo Extremo, el programa de la cultura rock. Arrancamos con Creedence Clearwater Revival, con ese gran disco de los años 70, 1970 creo que era el quinto álbum. Y con este temazo, ¿no es cierto?, que te pone muy, muy, muy arriba, sin lugar a dudas. Así que hablamos de los Creedence, ¿qué podemos decir? Bueno, fueron de esas bandas que después fueron denominadas, o la primera de que fue denominada como rock roots, o digamos así, ese género que tomaba las raíces del rock, porque era una mezcla de blues, de country, cositas de gospel también, y bueno, todo que conformaba el rock, ¿no? Ese típico, como le decíamos nosotros, con cositas de rock sureño. Maravillosa banda que vendió, pero cualquier cantidad, y que la gente aprendió a bailar al rock con Creedence Clearwater Revival, ¿no? Una gran banda. ¿Cómo le va, señor Francil? ¿Cómo estamos? Bueno, muy, pero muy bien. Buenas noches. Aquí andamos, tratando de pilotear la nave para que una vez más lleguemos a buen destino y disfrutando con nuestros oyentes, como siempre. ¿Cómo te trató el día? Bien, bien, ahí comencé mal, o sea, ya vengo de una semana que el calor y el frío me han hecho estallar, y bueno, vengo piloteándola como puedo. Hoy pude llegar acá la noche en un estado mejor. ¡Epa! Pero sí, estuve en cama, no, medio mal la pasé, ¿viste? Sí, ya vengo medio mal estos últimos cuatro días, así que debe ser la vejez. Usted sabe que yo soy un tipo centenario, y bueno, estas cosas se sienten. Tengo miedo porque es agosto, pero ya se termina, que no me lleven estos dos días, nada más. ¿Tomó su medida de caña con ruda el 1 de agosto? Usted sabe que ahí fallé, yo creo que ese es el principio fundamental por el cual me ha ocurrido esto. Claro, bueno, espero que nuestros oyentes hayan seguido ese consejo. Y bueno, ¿qué más decir? Igual dice la leyenda que tiene todo agosto para hacerlo todavía, está a tiempo. Estamos a tiempo, así que voy a recurrir a eso. Le vamos a dedicar este tema a nuestro querido amigo de Frías, al doctor Rule Villalba de Chico, tipo que sabe mucho. Algún día vamos a tener una cortina y esperemos algún día tenerlo acá, un rato en la radio, para que nos cuente sus vivencias también con la música rock. Así que Creedence va dedicado a él. Y ahora, si le parece bien, vamos a ir a un segundo tema de Creedence, también del disco Cosmos Factory, uno de esos temas, de esas canciones en las cuales Creedence baja un poco las revoluciones y nos pone un poquito la piel de gallina. Vamos a escuchar Long As I Can See the Light. Leave me alone, but I won't. Bien, seguimos en la Universo Extremo Radio en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y veníamos escuchando esta excelentísima banda, ¿no? Que son los Creedence Clearwater Revival. ¿Cuántas parejas han aprendido a bailar rock, ¿no? A zapatear el verdadero y el auténtico rock en aquellas cuevas ahí de ramos, de lomas, ¿no? Donde se iba, y actualmente también se va, por ahí hoy no está tan de moda, pero se sigue bailando rock con Creedence, ¿no? Esta agrupación que vendió muchísimo y que cuenta la leyenda que tenían uno de los hermanos Fogerty, el señor John Fogerty, que era una especie de tirano con la banda, ¿no? Y fue lo que hizo que, bueno, las tensiones fueran de alguna manera aumentando entre los integrantes, hasta que él agarró un día junto con el productor de ellos y pusieron toda la plata en Nassau. Eso es lo que cuenta la leyenda, sin que le dijera nada a sus socios, en este caso los demás músicos. Supongo que sería por una cuestión impositiva, ¿no? Bueno, pero eso terminó prácticamente de destruir a la banda, ¿no? Ya había mucha tensión entre sus miembros, grabaron un par de discos más, creo que fue Pendulum, creo que grabaron, y no me acuerdo cuál más, Mardi Gras creo que era, bueno, no recuerdo ahora, y bueno, la banda se deshizo, terminaron muy mal, incluso estaban los hermanos John y Tom Fogerty, entre ellos quedó prácticamente todo arruinado, pero bueno, una gran banda, una banda que nos hizo zapatear y bailar de lo lindo, con esa, y que etiquetó, como bien decía recién, lo que era el rock de raíz, ¿no? Hoy se habla mucho de rock de raíz, aquellas bandas americanas que se basan en el blues y en el country. Bueno, los Creedence fueron una banda precursora de todo eso. Y ahora, acá en la Universo Extremo, vamos a escuchar una banda australiana. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con las bandas australianas. Nunca se las tiene muy en cuenta y se tienen que ganar muchas veces los aplausos a fuerza de mucha voluntad y de calidad. Bandas australianas tenemos a los Bee Gees, ¿no? Que bien de chiquitos se fueron para Inglaterra, pero bueno, era una banda australiana porque ya tocaban en Inglaterra. AC/DC, banda australiana. Y vamos a escuchar esta banda que tiene una calidad inusitada, o ha tenido una calidad inusitada, pero bueno, no se le dio mucha pelota, porque para mí, por ser australiana, si hubiera sido inglesa o americana, hubiera sido otra cosa. Pero bueno, de un gran refinamiento, con bases en el blues, con bases también en el jazz. Así que vamos a escuchar a la banda The Black Sorrow, y fíjense que tiene algo de los Beatles también, con el tema Raise That Lantern. The Black Sorrow estaba sonando recién, esta banda australiana tan bonita que nos dio esa cosmogonía tan particular a nuestro viaje acá en el Universo Extremo. Ya estamos junto a la gente, a la gente de el trío Aldo Pinelli, que está acá junto a nosotros. Están preparando, ya se han venido con un arsenal de percusiones acústicas, cosas raras, bien misteriosas. Diríamos así, música de los elfos, que van a estar acá a las 22:30 acompañándonos hasta las 23 horas en el In Concert. Aldo Pinelli ya está acá con su gente, que vamos a tener el gusto de presentar en un ratito. También les cuento que hoy tendremos la columna a cargo de la señora Emma Pil a las 22 horas aproximadamente, una columna nueva que se llama Historias de una canción, así que nos va a estar sorprendiendo, ¿sí?, con alguna de esas canciones maravillosas. ¿Cómo está todo por el espacio ahí de la nave central, mi querido amigo Julián? Aquí, bueno, comandando, esquivando un par de asteroides, pero hasta ahora estamos, ¿cómo decirlo? Invictos. Invictos, bien, bien, bien. Usted dicen que cabecea lo Nicolino Loche, o sea que es inalcanzable. Y no sé, es una comparación un poco arriesgada, porque me pone en una posición complicada, en humildad. No es de mi YouTube, pero tampoco la gran tanto chacarita. Pero sí, venimos bien, así que también los invitamos a los oyentes que nos cuenten cómo les va pareciendo que va siendo el programa, si quieren sumar algo. Bien, hay algo particular también, tenemos sorteos, nuestro invitado, nuestro querido músico elfo, el señor Aldo Pinelli, ha traído dos CDs para sortear entre quienes se comuniquen a la página o llamen. ¿Cuál es el teléfono de la radio? ¿Usted lo tiene por ahí? Así es el 4296-1200. 4296-1200. Quienes llamen a partir de ahora hasta las 23 horas se va a hacer un sorteo con dos CDs del señor Aldo Pinelli. Los que son fanáticos de Genesis y no conocen a Aldo Pinelli, ¿recuerdan a Anthony Phillips? Bueno, les voy tirando un dato, ¿no? Para ver más o menos, para aproximar al mundo en el cual se mueve el señor Aldo Pinelli, que incluso es mucho más vasto, ¿no es cierto? Pero viene por ahí, o sea, viene muy, muy grosso, ¿no? Muy de música de la foresta. Sí, Julián. No, y hablando de datos para agregar, también podemos decir que se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, que es el 116-2290-887. Repito, 116-2290-887. Pueden mandarnos sus mensajes por ahí y ya están participando también por los dos. Perfecto, bueno, esperamos esa comunicación para hacer después el sorteo de estos dos discos que tan gentilmente nos ofrece Aldo Pinelli, ¿sí?, que va a estar cerrando con nosotros el concierto. Y ahora vamos a ir a un bloque de música inglesa, y cuando hablamos de música inglesa estamos hablando de música de los 90, ¿no? Y vamos a entrar con dos agrupaciones. Dos agrupaciones que son, en general, no son conocidas. Una es la agrupación de Bo Radleys y la otra es la agrupación Ride. Muchos por ahí que escuchaban a Oasis, a Blur, al sonido Manchester. Bueno, estos pertenecen a otra especie de circuito en sus comienzos, que después les voy a contar un poquito. Pero vamos fundamentalmente a escuchar esta primera banda, que es The Bo Radleys, ¿sí?, con un tema que es más que interesante, que sacó en su quinto disco y que se llama Come On Kids. We'll be right back. bien, estamos escuchando la agrupación británica de Bo Radleys, una agrupación de allá por 1988 se formó y estuvo vigente en Inglaterra hasta el año 2000 aproximadamente, que es cuando se separan. La música en la cual ellos más se encasillaban era lo que se denomina el shoegazing. Es una música, ¿cómo les puedo decir? Con una mezcla de melodías por ahí ensoñadoras y con guitarras muy distorsionadas. Ese era un poco el concepto de este estilo, ¿no es cierto? Algún día vamos a hacer un bloque más largo de este estilo. Pero esta banda se la consideraba para el rock inglés una banda más de rock alternativo que Britpop. Es una de esas bandas que fue influencia para bandas que vinieron posteriormente. Mezclaba mucho también la psicodelia, el tema que habrán escuchado, aparte de rock, tenía mucha psicodelia, y dejaron, bueno, una impronta bastante, bastante importante, como esas bandas que, si bien no son masivas, no llegan a ser muy populares, sí llegan a ser bandas de culto y su influencia musical es más que importante. Vamos a escuchar otro de los temas de la agrupación Bo Radleys y en este caso es Everything is Sorrow. And you know you shouldn't have another cigarette, but nothing else makes much sense. Nothing else will recompense. Get your loneliness out of a magazine. You never felt nothing at all. No one else need ever know. We'll be right back. seguimos en la Universo Extremo, en la nave comandada por el señor Julián Francil, atravesando el universo. Y seguimos acá con la gente de Aldo Pinelli, ¿sí? Están ahí desarrollando sus maquetas musicales en una especie de ronda en la cual hablan en idiomas célticos, una cosa muy extraña. Se ve como un vapor extraño que surgen de sus instrumentos raros. Las orejas tipo Spock, ¿sí? Van alumbrando todo. Esto lo vamos a tener a partir de las 22:30. Y hay dos CDs, ¿sí? del señor Aldo Pinelli para sortear entre todos aquellos que se comuniquen o que manden. Julián Francil, ¿usted nos podrá decir a dónde hay que comunicarse? Así es, por un lado, como lo habíamos repetido hace unos minutos, 4296-1200, si quieren llamar a la línea directa, repito, 4296-1200, y si no, al WhatsApp de la radio, que es 116-2290-887, 116-2290-887, y aquí tengo los discos en mi mano, y les digo que el acreedor va a recibir los títulos Mantos y Tapices Sobrepuestos, y una selección de viejas canciones, Montañas, Bosques y Lagos. Bueno, ya con eso, con esos nombres, ustedes podrán apreciar la refinación de la música que después la van a poder escuchar junto a ellos. Así que bueno, manden WhatsApp, lo que sea, comuníquense, tienen la posibilidad de llevarse excelentísima música que no la van a poder conseguir en cualquier lado, se los puedo asegurar, ¿sí? Así que es una oportunidad que tienen. Seguimos en este bloque de música británica acá en el Universo Extremo. Estábamos escuchando a la agrupación de Bo Redris, esta agrupación que mezclaban un poco el Britpop con las formas que se denominan Joe-gazing, ¿no? Ese entramado de guitarras distorsionadas con de alguna manera melodías más ensoñadoras. Joe-gazing, que también se caracterizaba justamente porque los guitarristas miraban siempre el piso. Exactamente. Digo, esa cosa media, si quiere, de introspección. Y porque decían que los flequillos también eran muy largos. Y vio, Inglaterra tiene esas cosas, ¿no? Esas combinaciones maravillosas. Distorsidos también. Sí, indudablemente. La guía clásico y los dientes torcidos son dos, te diría, elementos ingleses fundamentales. Sí, característicos. Vamos a escuchar ahora a la otra agrupación llamada Ride, que es una agrupación también británica. En este caso, ellos son de Oxford, creo que eran, esta agrupación. Interesantísima también. Con esa práctica por temas casi instrumentales con voces, pero más progresivos, digamos así. Vamos a escuchar un poquito uno de sus temas para ir metiéndonos en el universo de esta agrupación llamada Ride. Vamos a arrancar, digamos así, con Vapor Strike. Oh, seguimos en la Universo Extremo por 88.7 FM Extremo de Monte Grande, escuchando a la agrupación británica Ride, ¿no? Esta agrupación que también es de principios de los 90, una agrupación que también juegan con lo que se denominó el movimiento de rock shoegazing, que es algo así como bien venía explicando, las guitarras distorsionadas, melodías de entramados soñadores, temas más bien largos, o sea, que salen del formato de la canción de 3 minutos para irse a formatos un poco más, digamos así, más extensos, con cierta elaboración, con muchas guitarras, y también con apariciones a veces de teclados y ese tipo de cuestiones, algo que lo acerca ciertamente a lo que se denomina el rock indie, ¿no? O si nos pusiéramos más del lado de Estados Unidos, a bandas como Mercury Rev, que alguna vez hemos presentado acá, como The Granddaddy, aunque estas bandas eran un poquito más etéreas, ¿no? En la manera. Ellos mezclan un poquito más de Britpop. Así que vamos a escuchar otro de los temas de Ride, y en este caso la canción elegida es Seagull. Y seguimos navegando las aguas y los aires de la calma en la Universo Extremo Radio, el programa de la cultura rock. Y hoy vamos a comenzar una cortina, un bloque nuevo a cargo de la señora Emma Apil, que ha tenido el placer de venir a través del túnel del tiempo, que cada tanto nos viene a visitar, y nos trae sus curiosidades musicales. Y en este caso voy a inaugurar una cortina que se llama Historia de una canción, que si Dios quiere la vamos a tener todos los martes. ¿Cómo le va, señora Emma Apil? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Qué lindo que esté acá con nosotros. Yo también, muy contenta de estar acá. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? ¿Con qué nos va a sorprender? Bueno, elegí para hoy, para empezar esta, digamos, este bloque, si podemos llamar de una manera, una banda, una canción de una banda que se llama Steeler's Wheel. Una banda linda, rockerita en su momento. Setentosa, ¿no? Sí, 70, sí. El género es folk rock. Exacto. Algo que me gusta mucho a mí. Y una banda que duró muy poquito, es una banda escocesa, se originó en la ciudad de Paisley, en Escocia, y con sus componentes, Gerry Rafferty, que es muy conocido, o Jerry Rafferty también lo llaman, y ha hecho, digamos, discos muy muy interesantes. Él tenía discos solistas bastante que solista, yo me acuerdo allá por el 78, 79, un tema que sonaba muchísimo de un álbum que había salido de él. Claro, él, digamos, esta banda era en realidad un dúo, pero duraron un poquito, 3 años nada más. Pero después, como banda, como ¿no? solista, sí. Tiene una... Tuvo un éxito masivo, pero igual la banda quedó como una banda de culto, sí, para lo totalmente. Que es la escena del folk rock. Sí, más o menos entre el año 72 y 74. Mira qué lindo, qué buena época. Muy buena, muy prolífica. Grosera, ¿no? Muy prolífica. Lo más curioso es que, bueno, fueron llamados los Crosby, Stills & Nash en versión británica. Mira vos. Porque eran casi, digamos, que se podía equiparar, ¿no? Esta banda tan, tan importante, ¿no? Tenían melodías muy pegadizas, letras muy simples. Hay que, digamos, admitir que eran muy simples, pero la pegaron, digamos. Ahora, por ahí tenía que ver también con la descripción de determinados paisajes, ¿no? O sí, sea, el folk rock por ahí no necesita de mucha, simple. Por ahí, ¿no? La música sí era muy interesante, muy pegadiza, y han hecho muchas versiones, inclusive. Así que, inclusive, esta canción fue utilizada en una película de Tarantino. Ah, mirá vos, ¿en cuál? Perros de la calle. Ah, peliculón. Sí, un peliculón, que bueno, Tarantino la supo utilizar muy bien para algunas escenas muy bueno, algún día, duras, algún día tenemos que hablar un poquito de la música de Tarantino, ¿no? Porque tiene muy buenas bandas muy sonoras. Sí, sí, sí. Bueno, este dúo está formado por Jerry Rafferty. A mí particularmente me gustó siempre mucho las canciones de Jerry Rafferty, y lo conocí como solista. Sí. Y después conocí su banda anterior, ¿no? Y Joe Egan, que era su compañero de secundaria, digamos, se conocieron en la secundaria, que era el tecladista. Pero Jerry Rafferty tocaba bajo. Era multiinstrumentista. Sí, multiinstrumentista, saxofón, piano, guitarra eléctrica, de todo. Como Aldo Pinelli, digamos, algo así. Claro. Y bueno, esta canción es desde el año 72. Sale en un single y digamos, la curiosidad de esta canción es que, bueno, tenían que sacar un hit para pegarla, digamos, y vender un disco que estaban claro. armando, digamos, ¿no? Y lo que hicieron fue imitar el timbre de voz de Bob Dylan. Ah, mirá vos, con esa voz más nasal, ¿no? Claro, ese fue el truco, digamos, bueno, y gracias a eso lograron estar en los charts británicos en el número 8, por ejemplo. Qué interesante. En el mundo, el número 6 en el Billboard. O sea, ya en esa Así época, estamos hablando de años 72, el truquito era también de la compañía discográfica. Como iban a sacar el álbum, necesitaban un hit single, totalmente. Que le decían. Claro. ¿No? Y lo lograron. Y ahí te lo sacaban en 7 pulgadas, sí, ¿no? Sí, el famoso single de lado A y lado B, donde en el lado A generalmente iba la canción, claro. Y en el lado B iba algo más de relleno. Claro. ¿Sí? Pero bueno, con este truco de imitar la voz, buenísimo. Usaron a Bob Dylan, pobre, para vender. Digamos. Bueno, vamos a escuchar, ¿querés que escuchemos algo de esto? Te voy a leer una estrofa de la canción para que sepas más o menos de qué trata. Dice así, esta canción que se llama Stuck in the Middle with You. Sería como atascado en el medio con vos, algo así. Sí. Dice, bueno, yo no sé por qué he venido aquí, esta noche. Tengo la sensación de que algo no está bien. Estoy muy asustado porque si me caigo de la silla y me pregunto cómo voy a bajar las escaleras. Payasos a mi izquierda, bromistas a mi derecha. Aquí estoy atascado en el medio contigo. Sí, estoy atascado en el medio contigo y me pregunto qué es lo que debo hacer. Y ahí va. I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found out you're a sorry man, and your family all come crawling, slap you on the back and say, seguimos en Historia de una canción, acá con la señora Emma Pil, que nos presentó este temazo realmente que yo lo recuerdo que vendió muchísimo. El señor Aldo Pinetti también. Me está haciendo ahí la mímica. Bueno, se pasaba mucho en los boliches esto, en el 75, 74. Yo recuerdo que fue un tema que pegó muchísimo. Sí. Y muy buena la imitación de la voz de ese estilo Dylan, ¿no? Totalmente. Que metió el señor Rafferty, ¿no? Las letras, ¿no? Sí, sí, muy, sí. Muy, muy bueno realmente. Bueno, y como una curiosidad más, bueno, esta canción fue versionada por una banda llamada Eagles of the Death Metal. Ahora. Sí, ahora. Con otro nombre, Stuck in the Metal. Le cambiaron el nombre. Sí, sí, una versión más compactada, pero bueno. Mirá vos. Eagles no fue la banda, ¿no? Que estuvo tocando en donde estuvo el atentado ese en Francia, ¿no? Así es. Sí, sí. Ah, esa es la banda, sí. La banda liderada liderada por Jesse Hughes. Claro, que bueno, se armó el atentado ese que empezó un tipo a disparar un terrorista. Sí, claro, era esa banda. Fue uno de los lugares centrales en donde estuvo ataques diversos en París. Bueno, está bien, está bien, está bien. Fue uno de los, así que ellos de entonces hicieron una reversión actual con otro nombre, sí, ¿no? Sí, sí. Después, bueno, en cuanto al después Jerry Rafferty como solista tuvo temas muy interesantes como Right Down the Line y Baker Street. Ese Baker tema, Street también. Los dos pegaron muchísimo. Sí, Night Owl. Los tres fueron los más. No, fueron. Temazos. Vendieron cualquier cantidad. Sí. Así que bueno, la banda, entonces, ¿cómo era el nombre de la banda? Steeler's Will. Steeler Wills. Este dúo. Escocesa de los 70. Folk rock escocés con este tema que metieron y que duró 2 años, ¿no? Más o menos 3 años. Bueno. Muchos discos, pero bueno. Te esperamos que nos sigas sorprendiendo con estas historias y curiosidades. Sí, ¿no más que las curiosidades de cada canción, ¿no? Cada canción tiene su historia. Sí, cuento que con la señora Mapil tenemos los mismos lentes. Esto es parte de justamente de un equipo de trabajo y absolutamente de ciegos, ¿no? Es duro esto. Ahora les voy a contar. En 10 minutos ya está Aldo Pinelli, la señora Silvia Protolongo y Paula Dolcera. ¿Estamos bien ahí? Bien. Los tenemos a los tres acá haciendo la música de los elfos, ¿no? Que es la música del señor Pinelli. Y vamos ahora a meternos en un bloquecito pequeño acerca de la historia de un disco del rock argentino llamado Conesa, ¿sí? Y estamos hablando de la historia de Pedro y Pablo, que eran en realidad Miguel Cantilo y Jorge Durietz, y que habían tomado el nombre de los apóstoles justamente para hacer ese dúo. Conesa fue el segundo álbum. ¿Y por qué lo referencio este álbum? Porque fue muy particular. Ellos vivían en la calle Conesa 2563 en Belgrano, y esa casa de golpe empezó a ser habitada también por Roque Narvaja, que había ya disuelto su trío Comunión después de haber dejado la Joven Guardia y empezaba su carrera solista, y también por los ex cofradía de la Flor Solar, la banda de La Plata, que vivían en comunidad y que por múltiples allanamientos se tuvieron que ir. Entonces, todos estos muchachos de la cofradía, caso Cubero Díaz, ese guitarrista excelso, caso Quique Gornati, que después estuvo también en España, estuvo con Miguel Cantilo y el grupo Punch, todos empezaron a convivir en la casa de Conesa y les enseñaron la vida en comunidad, ¿no? Porque los de la cofradía ya vivían en comunidad en La Plata, ¿no? Una vida en comunidad, pero bien armada, donde había músicos, artesanos. ¿No te falta alguien de la cofradía importante? De la cofradía. ¿Santolaya? Santolaya, ahí no estaba Santolaya. Santolaya estaba en Arcoíris. ¿Pero no estuvo? No, Santolaya no. Ahí no estuvo. No, estuvo Cubero Díaz, mira, Quique Gornati. ¿Seguro? Estaba Néstor Paul. Que yo recuerde, estaba Sky Bellison, que cada tanto daba vueltas, no era un miembro integrante, pero no, Santolaya estaba en Arcoíris. Pero vivió en comunidad, eso sí. Era una comunidad muy ascética, ya vamos a contar la historia de Arcoíris. Vos lo asociaste por ahí, eran las dos bandas que vivían en comunidad. Bien, entonces, de esta vida en comunidad va a surgir el álbum Conesa, donde van a estar tocando, por ejemplo, Papo Napolitano va a estar metiendo guitarras en Padre Francisco, que ahora no lo vamos a escuchar, pero vamos a escuchar, sí, ya no era Pedro y Pablo solo, sino que tenía una multiplicidad de músicos alrededor y era una gran banda. Así que vamos a arrancar con El Barco Perdido, donde las guitarras del amigo Cubero Díaz hacen estragos. Sin bandera y vamos corriendo porque ya se nos viene el Aldo Pinelli Trío. Y como habrán visto y escuchado recién, sobre todo escuchado, porque visto es difícil que puedan verlo, la influencia de Robert Plant sobre el señor Miguel Cantilo, ¿no? Miguel Cantilo tenía una copado con esa influencia, con esos agudos que él los podía hacer también, no a la manera de Robert Plant, pero bueno, intentaba lo suyo. Esto se va a ver también después en un disco que va a ser posteriormente, también con los muchachos de la cofradía ya en el bolsón, que es Miguel Cantilo y el grupo Sur, que acá lo supo sacar Felipe Sur, que era un amigo de la casa también, en CD, ¿no? Un disco hermoso donde se mezcla el folk y el hard rock. Bien, vamos a ir cerrando el temita con este disco, con esa, y nos vamos a ir con el blues del Éxodo. Y acá las guitarras ya no son de Cubero Díaz, sí del señor Papo Napolitano. Estamos escuchando Encuentro Posible entre Piazzolla y Fripp. ¿Por qué? Porque estamos justamente para el cierre del día de hoy en concert al señor Aldo Pinelli con su trío, con Paula Dolcera y con Silvia Pratolongo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo le va, Aldo? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, chicas? Bien, buenas noches. Sí, hoy trío, seguimos siendo cuarteto, pero la tecladista estaba con problemas laborales, así que como nuestro repertorio es bastante flexible en cuanto a las formaciones de instrumentos, elegimos todo aquello que podía ser ejecutado sin teclados. Perfecto. Che, Aldo, recuerdo yo a la audiencia que Aldo Pinelli es el compositor que nos dio la cortina justamente con que abre este programa, ¿no? La otra vez hay personas que me preguntan, che, ¿de quién es la cortina? Bueno, es de compuesta por el señor Aldo Pinelli y que está en uno de los discos de su banda, digamos así, que es Habitat, ¿no? Que tuvimos el gusto de tenerlos acá hace tiempo. Sí, sí. Segundo programa, creo que estuvimos en abril. En abril, inaugurando los ciclos acústicos. Bueno, ¿qué es Aldo Pinelli como solista? Si vos tuvieras que contar un poco el tipo de música que haces. Bueno, cuando estuvimos tocando a principios de los 2000, retomando el proyecto original de los 90, en algunos lugares que tocábamos nos pedían poner algún tipo de mote. Sí. Y bueno, lo más aproximado, que es lo que confirma básicamente el primer disco, Montañas, Bosques y Lagos, es una fusión de música clásica con celta y medieval. Después mucho más ampliado en discos siguientes, pero digamos la raíz es básicamente esa, ya que en todos los discos se siguió la línea de por lo menos tener un tema de la influencia celta, por lo menos una danza de corte medieval o renacentista, y después todo mucho aquello de la música para guitarra en el sentido paisajístico, acompañado orquestalmente, evocando fotos, cuadros, paisajes, y de ahí todo mi ya conocido amor por la Patagonia y los climas fríos que tanto tuvo que ver, sobre todo en los primeros discos, ¿no? Bueno, yo creo que vos lo resumiste mejor que nadie. Yo lo que le digo a la audiencia, escuchen realmente porque es muy bello lo que hacen, ¿sí? Y bueno, te escuchamos. Bueno, vamos a ir al primer tema, que es Rocío sobre las hojas. Thank you. Gracias, gracias, gracias. Esto, cuando yo les digo que la música tipo Anthony Phillips, ¿no? Si uno alguna vez escuchó alguno de ustedes Los Gansos y los Fantasmas y ese tipo de música tan particular, bueno, yo creo que Aldo, en ese sentido, siempre lo he charlado contigo también, hay como una... Como si fueran almas gemelas, ¿no? ¿Ha habido algún puente en su momento de influencia? Claro que sí. De la misma manera, músicos como Mike Oldfield, ciertas partes de los discos acústicos de Steve Hackett, todo eso tuvo que ver mucho en la composición, sobre todo de los temas, repito, de los dos primeros discos, que son aquellos discos que estuvieron basados, cuando fueron grabados, en música que hacía 20 años que había sido compuesta, ¿no? Cuando yo estaba terminando la secundaria o primeros años posteriores. Un little genio usted, un pequeño genio, claro. Yo siempre te digo que no hay músicos en la Argentina que hagan el estilo de música tuya como solista. No, es cierto, ¿no? Es cierto. Hay pocas bandas, o por lo menos músicos. Al menos yo no escuché algo. No. Sí, no es que sea generoso contigo, de verdad. No he escuchado. Lo acústico, de hecho, en forma instrumental, ¿no? Sino que lo acústico suele ser únicamente mezclar lo medieval y todo, no se suele ver ese tipo de cosas. Y a ustedes les sale de forma fantástica, ¿no? Porque si uno cierra los ojos, empieza a recorrer esos caminos europeos medievales de piedra, esas callecitas chiquitas, no sé, me lleva a esos lados, ¿no? Sí, es la idea. A los lagos también, a la foresta. Lo paisajístico, la evocación de la música que viste un paisaje o una fotografía, siempre fue mi ambición como compositor, ¿no? Lo visual en la música. Bueno, sigamos entonces aplicando eso. Vamos con un pequeño tema cantado de Suite Italiana, que se llama Hojas Secas, con una evocación a la última explosión del volcán Puyehue. Como un colchón sobre el suelo, las hojas crujen cuando las camino, paseando, despidiendo su aroma boscoso, las hojas secas que antes volaron. Siento emoción abrigado en invierno. En días nublados, la suave brisa helada en la tarde, las hojas secas que cuentan su historia a quien escucha sentado en la roca. Siento emoción abrigado en invierno. Cenizas por el gran bostezo de un volcán despertado en la noche. Las hojas secas se cubren de gris y su aroma se calla y se duerme. Siento emoción abrigado en invierno. Siento emoción abrigado en invierno, ¿no? Siempre que hablamos contigo de tu música, decíamos que es música de invierno, pero cuán cálida es, ¿no? Mucha gente me odia por eso. No, pero vos fijate que es música de no de, es música fría. No. Es justamente una música cálida, pero que te pinta paisajes de invierno. Es como estar en un hogar, ¿no? Claro. Escuchando este tipo de cosas. A mí mucha gente se me ha preguntado, pero ¿cómo te puede gustar tener frío? No, me gusta el ambiente ambiental, no estar muriéndose de frío, estar en una situación de frío, pero bueno, con muchas otras cosas alrededor, ¿no? A nadie creo que le gusta congelarse. Así eran nuestros almuerzos. Hay fotos que lo comprueban. Uf. Estábamos entibiando días muy fríos para muy frío, sí, sí. Además, sí. En 2000 bueno, y 2001. Y reconozco. Con mucho frío alrededor, ¿no? Reconozco lo buen chef que sos, ¿no? En ese aspecto, con. Hay especias también, ¿no? Todo flota. Absolutamente. Contame, dos segunditos. Ustedes estuvieron en Italia. Sí. Y estuvieron presentando también material tuyo. Sí, en el último viaje fue la presentación de Suite Italiana. Bueno, ¿dónde estuviste? Contá un poco. La tocada, digamos, más importante fue en Treviso, que es donde vive Lori Furlan, el dueño de Star Records. Y bueno, en aquel show hecho en la librería Lobat, donde voy a volver a tocar el 15 de octubre, tocó la banda de fusión Magnetic Sound Machine, que habían aprendido algunos de los temas que yo iba a estar tocando. Todos nos pasamos material vía internet, así que este fue un show conjunto. Ellos hicieron su parte, una parte compartida, y yo algunos temas tocando como solista, y de intercambio ellos me pidieron cantar con ellos dos temas de Camel, que hacían covers, que ninguno de ellos cantaba, así que fue una experiencia muy buena. Hay algo de esto en YouTube, en la página nuestra, así que lo pueden buscar. Lo pueden buscar en youtube.com cinemáticamente, es mi página de youtube.com cinemáticamente, ahí pueden encontrar todo ese material. Esas filmaciones, entre otras. Escúchame, Aldo, si la gente se quiere comunicar con vos, por tu música, página... Aldopinelli.com. Aldopinelli.com, están todos los links para mensajes de email o Facebook y todas las otras redes sociales. Pinelli con dos L's, con una L. Pinelli con dos L's. Ahí está, perfecto. Bien, vamos a seguir escuchando un poquito de esta fantástica música que nos están regalando estos muy buenos músicos. Y bueno, evocando la ecología, seguimos con De la Dama del Bosque. Thank you. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bellas melodías. ¿Viajaste? Sí, sí. Y bueno, cada una de tus melodías a mí me traslada. Yo me podría poner a escribir tranquilamente. Te cuento que yo cuando tendría 11 años tuve una profesora de esas... De esas que son, de esas que te cambian la vida, ¿no? Y venía y ponía, traía una especie de Winco en valija blanca, inolvidable, la ponía sobre el escritorio, abría, ella no usaba guardapolvo, lo que ya era revolucionario para la época, estoy hablando de los años 74, 75, ponía un disco de música ficta, estamos hablando de la señora Coca Banshee, ¿vos la conociste, Silvia? Sí. Ponía un disco y saquen una hoja, cierren los ojos y escriban. Y bueno, a partir de ahí, gracias a ella, comencé a escribir, ¿no? Sí, tremendo. Para la época, bueno, era tremendo, tremendo. Bueno, con ella hicimos romancería y jugularía, teatro con música y todo, cantamos canciones de los moros, de los estudiantes, madrileños. Así que bueno, todo esto está muy metido, ¿no? O sea, para mí, viste, estos paisajes siglo XV, XVI, XVII... Está, viste, es parte de mi niñez también. Creo que pertenecemos a una época muy, muy grosa. Seguramente un poco más romántica que la actual. Sí. Y hay que seguir conservando ese romanticismo. Vamos entonces ahora con una imagen urbana, pero envuelta en romanticismo y en su letra está perfectamente descripto. Mujer con paraguas, entre paréntesis, con la cara mojada. Esta mujer que siempre trabaja apenas descansó durante su embarazo, camina sosteniendo su paraguas contra el viento que juega con ella. Observa atentamente la gran casa donde le gustaría vivir con su amor. Su cara está mojada, pero sin lágrimas. Es el viento que sigue jugando con ella. Recordamos que gentilmente los músicos nos han generosamente dado dos CDs para sortear, dos obras de Aldo, ¿no es cierto?, con esta bellísima música. Julián, ¿tenés algo ahí? Sí, están llegando varios mensajes, también sí. Tenemos mensajes a WhatsApp como a Facebook. Repetimos, últimos minutos ya, sí. Y los estamos sorteando, como les decíamos. Envíen un Facebook a la página Universo Extremo Radio, sino a WhatsApp 156-2290-887. 156-2290-887. Mandan un mensaje, nombre, apellido, DNI. Ya están participando por los álbumes de Aldo Minelli. Perfecto, fantástico. Entonces, llamen ya porque ya se acaba esto, ¿eh? La estamos pasando súper, súper joya. Tranquilo, tenemos tiempo. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien acá? Comodísimo. ¿La pasan lindo? Chicas, hablen. Griten. Le mandamos un besito a Melania también, que debe estar durmiendo ahora, pero bueno, sí. Después en la grabación lo va a poder escuchar, ¿sí? Así que un beso grandote de toda la nave de Universo Extremo para Melania, ¿sí? Hay un disco llamado La Era de Melania también, ¿no? La Era de ¿no? Melania, justamente el tema con el cual vamos a cerrar. Este es un disco que se llama La Era de Melania porque es la música compuesta durante el embarazo de Silvia. Entonces, bajo ese hechizo que vivía la pareja, la música fluía, rebosaba y sobraba. Entonces, cuando se quiso nombrar cómo llamar ese disco, bueno, tratamos de ubicar qué era lo más abarcativo. Entonces, La Era de Melania, dos puntos, mujeres, momentos y paisajes. Bien. Y justamente el tema que sigue, en ese lugar alucinante que es La Cumbrecita en Córdoba. Uf. Está inspirado con Silvia y yo con su panza sentados en las rocas y se llama nada más que eso, La Olla en la Cumbrecita. Vamos con ello entonces. Thank you. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicos. A ustedes. Nos han regalado una calma fantástica, una calma. Se durmieron varios. Una calma maravillosa. Es más, yo salgo como si hubiera ido a yoga y estoy así más tranqui. ¿Sí? ¿Qué te pareció, señora Emma Peel? Me encantó, esta música me encanta. ¿Te gusta? Te veía emocionada tranqui, ahí, sí, te veía sí, muy. Sí, sí, sí. No, te transporta, ¿viste? Absolutamente. Yo creo que sí. Julián, ¿cómo lo vivió? Hay otras épocas inclusive. También, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde la sala de estudio o la sala de operación, si la quieren llamar, sí, se vivió genial. Me hubiese encantado estar acá adentro. Porque desde afuera y con auriculares se escuchaba muy de ensueño. Y nada. Muy lindo, muy vivido. Y hubiese estado buenísimo estar acá. Y de paso, si quieren, les comento que estamos leyendo ya los mensajes. Tenemos a un oyente que ya me parece que lo adjudicamos ganador, básicamente porque es el primero que respondió. Martillo, pum. Se lo lleva. Estaría genial tener un martillo en este momento. Últimos tres números de NI, 980, Rodrigo Mancuello, acreedor de los dos discos de Aldo Pinelli. Perfecto. Van a tener un fanático más ahora, indudablemente. Así que Rodrigo, bueno, después lo pasamos a buscar por acá. Bueno, chicos, mil gracias. Realmente es un placer que estén acá compartiendo la música con nosotros. Yo sé cuando que tienen un viajecito después hasta casa también. Sí. Pero bueno, creo que le hemos pasado lindo, ¿no? Ya faltaba el hogar acá, la madera, todo y habría que hacer algo en ese rincón, ¿no? Está el agujero del hogar. Creo que sería el último programa de radio de Universo Extremo, ¿no? Da para meter unos tronquitos ahí, ¿no? Bueno, agradecidos, un chicos. Un placer y nos vemos en la próxima. Saludos bueno, muchas gracias. Bien, nos vamos a ir retirando ahora del Universo Extremo. Señora Emma Peel, la saludo. Ha quedado cautivada, sí, embelesada, sí, la realmente, veo. Realmente, sí, me llegó al corazón esta música. Indudablemente, ¿no? Estamos con el pasito, ¿no? Pasito de. Este pasito yo siempre lo recuerdo que lo pasaban en. Alta Tensión era, no, Música en Libertad, no me acuerdo, Alta Tensión o Música en Libertad. Y se bailaba de una manera muy particular, años 73, 74, yo era chico. La veía a la amiga a la hermana de mi amigo. Tenía yo ya no había nacido 14, todavía. 15, no, usted es muy niña. Pero yo sí. Qué lindo. Booker T es esto. Bueno, gente, nos vamos. Años, ¿no? Sí, grosos. Seguiremos navegando entonces por el espacio exterior, ¿sí? Seguiremos buscando galaxias, nuevos sonidos, nuevas músicas, nuevas etnias y volveremos el martes que viene, como siempre. ¿Le parece bien, Julián? Pero perfecto, allí estaremos Emma Peel, Darío, Aldo, chicas, muchas gracias, yo me despido. Bueno, ponga pro ahí a alguna galaxia lejana y hacia allá vamos, Gente, muy buenas noches, abrazo grande, disfruten.